Alice Maduro, soy luchadora social de la parroquia Bolívar, Maracaibo, Estado Zulia. También soy miembro del equipo político del PSV de nuestra parroquia. Hablar del legado de Chávez en un minuto no es fácil, pero siempre he pensado cómo resumir todo lo que el comandante hizo durante estos últimos 20 años. Y creo que puedo destacar, el presidente llevó a todo el pueblo venezolano al sitial de honor de lo que normalmente era un presidente. Todos nos sentimos representados, todos nos sentimos identificados, todos nos sentimos presidentes. O presidenta, las mujeres también nos sentimos presidentes. Eso es lo que yo considero más importante en un resumen tan corto como este. Que Chávez nos dio esa identidad. No era aquel presidente allá arriba y el pueblo abajo esperando migajas, esperando por lástima lo que se recordaran cada 5 años del pueblo. No, él nos hizo entender, nos despertó la conciencia de que el poder es nuestro y que un presidente solo debe obedecer lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo requiere. Chávez siempre decía, yo gobierno obedeciendo al pueblo. ¿Por qué votar por Maduro? Votar por Maduro porque Maduro, dentro de todos esos hombres y mujeres que estuvieron tan cerca del comandante, es la persona que encarna la continuidad del proceso revolucionario. Muchos tienen mérito, muchos pueden ocupar ese sitio, pero solo podían escoger uno. Y le tocó a nuestro comandante decidir que fuera Nicolás Maduro quien nos continúe guiando en este proceso revolucionario. Puede ser cualquiera de los camaradas que han acompañado al presidente. Le toca a Nicolás esta responsabilidad y todos nosotros disciplinadamente vamos con Nicolás Maduro a continuar el proceso revolucionario.